Nos citaron a algunos referentes de la campaña, estaba presidiendo la reunión el senador Pichetto, pero había senadores y senadoras de casi todos los bloques. Y bueno, ellos explicaron que el escenario era complejo, que no, el número para repetir el dictamen sin cambios era solo de 28 firmas, 28 votos, hablando ya de los votos, ¿no? Y que para poder producir un dictamen de mayoría y llegar a sumar los números que faltan para conseguir la sanción de la ley, necesitaban adherir a las personas que estarían apoyando solo si tiene modificaciones. Y entonces ahí aparecen, ¿no?, 4 o 5 puntos de modificaciones que son los que han estado en discusión: la objeción de conciencia institucional para las instituciones religiosas, el tema de pasar de 14 a 12 semanas, el tema de los presupuestos, algún retoque al tema de las consejerías que se harían cuando está en el periodo del aborto. Así que eso es lo que está en discusión. Nosotras manifestamos que, bueno, la campaña tiene una posición, es un espacio muy plural, muy diverso, tiene su posición, que es que queremos que se sancione el dictamen, pero nosotras queremos que sea ley.